List 11. Adecuado. Adequate. De todos modos. Anyway. Aspecto. Apariencia. Appearance. Detrás de. Behind. Techo. Ceiling. Multitud. Muchedumbre. Crowd. Barato. Economical. Cifras. Figures. Fresco. Fresh. Día festivo. Holiday. No tiene sentido. It doesn't make sense. Olvídalo. Never mind. Tubo. Tubería. Pipe. Propósito. Purpose. Horario. Programa. Schedule. Tema. Subject. Avanzar. To advance. Pedir perdón. To apologize. Estar seguro de. To be sure of. Aclarar. To clear up. Desarrollar. To develop. Rellenar. Impresos. To fill out. Darse prisa. To hurry. Organizar. To organize. Voz. Voice.